veces sentado en la banqueta, siempre pensando en generar feria. Los años pasan y el tiempo es oro, sé que algún día lo tendré todo. El reloj corre y no se detiene, personas van y personas vienen, pero solo de pensarlo no me mantiene. Así pensaba hace algunos años y despacito subí peldaños. No digo que conozco de todo, muchos caminos me ha abierto el oro. Hace unos años perdí a mi abuelo y de pensar me cambiaba el modo, porque el amor de mi viejo ya no lo compro. Hoy todo cambió, todo mejoró, estas desveladas en dólar cobró. Ahora hasta una camioneta le compré a mi jefa. ¿Qué puedo decir? Yo quise subir, no me paró nadie y hoy estoy aquí viviendo una buena vida y cobrando rentas. Bastante gente, muchos son finos, muchos corrientes, y me gusta escucharlos a todos. Cada persona tiene sus modos, trae sus vivencias y sus problemas. Yo escucho a todos y agarro escuela, y a veces que sí me sacan dolor de muela. Fueron bastante las madrugadas, mi mamá me pegaba regañadas. ¿Qué hace esta noche andando en la calle? Tal vez pensaba que fue a drogarme. Siempre con muy poquitos amigos, platicaba y llegaba muy tarde. Solo estaba armando un plan para superarme. Hoy todo cambió, todo mejoró, estas desveladas en dólar cobró. Ahora hasta una camioneta le compré a mi jefa. ¿Qué puedo decir? Yo quise subir, no me paró nadie y hoy estoy aquí viviendo una buena vida y cobrando rentas.